así que la pasamos contándonos lo que nos pasó, porque somos como hermanos. Oye, Hernán, cuéntanos. Voy a contarles, amigos, que vivo feliz. Seré papá, amigos. Los tres somos amigos y cada uno cuenta su historia con tantas cosas que nos faltan vivir. Los tres somos amigos y falta uno contar su historia. Yo soy Javito, el mismo que conocen, que andaba muy solito, pero eso ya terminó. Seré papá, amigos. Los tres somos amigos y cada uno cuenta su historia con tantas cosas que nos faltan vivir. Los tres somos amigos y falta uno contar su historia. Yo soy Javito, el mismo que conocen, que andaba muy solito, pero eso ya terminó.